Dicen que Satanás es el padre de las mentiras. Y también el sacerdote cuando da la absolución en la confesión, dice Dios Padre misericordioso o Dios Padre, Dios que es el Padre de las misericordias. Así, Satanás es el padre de las mentiras, porque él quiere que nosotros no recuerdan quién somos. Quiere que nosotros olvidamos que nosotros somos hijos de Dios, que somos creados en la imagen de Dios. Pero nuestro Dios es el opuesto. Él es el Padre de las misericordias. Él es el Padre de la verdad. Y nuestro Dios, que es el Padre de la verdad, siempre recuerda la verdad, que somos sus hijos, que nosotros fueron creados en su imagen. Y a veces seguimos el padre de las mentiras. Y nosotros también decimos las mentiras con las palabras y con las acciones en nuestros pecados. Y Satanás quiere esto, porque cuando nosotros no recordamos que somos hijos de Dios, él puede tener más poder. Pero nuestro Dios, el Padre misericordioso, él es tan misericordioso porque él siempre recuerda la verdad. Él es el Padre de la verdad. Y por eso él siempre da cuenta que somos sus hijos. Y aunque a veces nosotros lo olvidamos, y aunque a veces nosotros vivimos en las mentiras, nuestro Dios, el Padre de la verdad, siempre lo recuerda. Así, a veces sentimos que el opuesto de las mentiras es la verdad. Y sí, es correcto. Pero también el opuesto es la misericordia. Que aunque nosotros pecamos, nuestro Dios, el Padre de las misericordias, siempre recuerda quién somos, que somos suyos. Él es nuestro Padre. Aún pecamos, siempre Él ha sido nuestro Padre. Así, por nosotros, en esta temporada de la resurrección, es un momento cuando nosotros damos gracias al Señor porque Él es el Padre misericordioso. Y en cada momento, aun cuando nosotros lo olvidamos, Él siempre recuerda sus hijos. Así, hoy es este domingo, especialmente nosotros celebramos que nuestro Dios es misericordioso. Y aunque nosotros tratamos a decir las mentiras, a decir que no somos sus hijos, que no debemos seguir Él, todavía Él recuerda sus hijos, nosotros, y nos da un momento hoy a olvidar las mentiras del padre de las mentiras, y a regresar a nuestro Padre de la verdad, el Padre Dios misericordioso.